nace, aquí uno no nace, aquí uno se hace sin que nadie te lo mande, solo se hace lo que place. Atrévete si quieres a no ser nunca lo que debes. Se acabó. Aquí hay gallo encerrado. ¿Dónde está el cuarto pie del gato? Más vale pregunta en mano que sin respuesta volando. Presta atención, yo sé cómo arreglar el mundo. Luego un poco de silencio. Lo diré bien fuerte y claro, pero solo una vez. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras de la compañera que nos cuenta de manera general la forma en que las empresas capitalistas del calamar golpean a las obreras, a las familias de un pequeño pueblo subcaliforniano sin que las autoridades locales y federales hagan algo al respecto. ¿En verdad quién fue primero, la tortuga o el conejo? ¿Existe realmente una gallina que ponga los huevos de oro? ¿Tercero una vez un gallo que sabe al final del cuento que fueron muy felices, que comieron perdices? A mí me importan pitos si el mundo funciona a pilas con butano o gasolina. Okay, mi nombre es Patricia Pacheco. Soy del municipio de Mulegé, Santa Rosalía, Baja California. Soy una de las calamareras despedidas injustificadamente. Hasta ahorita el motivo de estar aquí es para llevar a cabo el esclarecimiento de nuestra demanda, uno de los principales problemas laborales. También para que sepan las autoridades correspondientes en el estado de que están las empresas laborando. Hoy siguen las mismas empresas, Hanjin, Longjin, Brumar, donde mismo, con el mismo precio, con el mismo trato a las personas. No es justo ya que sigan con lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en nuestras primeras que empezamos a trabajar, porque somos una de las trabajadoras más viejas ahí, trabajamos más de 16, 14 horas. Con 30, para 30 centavos el kilo, ¿sí? Sin seguro social, sin utilidades, sin herramientas de trabajo. Aparte, hablando de herramientas, pues se nos vendía el equipo de trabajo. Se nos vendía el equipo de trabajo. Y aún sigue todavía actualizado todo esto. No ha cambiado nada, nada ha cambiado. Siguen en las mismas condiciones las empresas, con los de salubridad igual. El pueblo, ahí se ve, pasarán por ahí y se miran, Hanjin, en las peores condiciones que cuando nosotros estábamos trabajando. Todo esto pasa en las empresas calamareras. You left your country, it's a secret refuge in another man's land. You left your country, it's a secret refuge. In another man's land, you will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which is so cold. Oh, we on time. Pues, mire, nosotros trabajamos, llegábamos, entrábamos a las 10 de la noche, a más tardar. El calamar ya estaba en la empresa. Llegábamos, nos poníamos el vestuario de trabajo y a estar parada, de ahí a estar parada limpiando el calamar. Para que después, alrededor de 12 horas, entrábamos a las 10, salíamos a las 2, a la 1, dependiendo la producción que hubiera. Porque si eran 100, 140, 150 toneladas, pues salíamos hasta alrededor de las 4, 3 de la tarde también. Limpiando en esa noche, en esa parte de la noche del día, alrededor de 3 toneladas, para podernos ganar nosotros, que serán 900 pesos, serían algunas que no procesaban mucho el calamar. Hay unas hasta por 200 pesos toda la noche. Entonces, trabajábamos, lo limpiábamos, se procesaba, lo cocían, lo enmarquetaban. Nature, you don't get your medicine. I said to Sisa, I said to Sisa again, get it to Camara again, hey, get it to Camara, no day. Bolon Fasa Ibonam. Mohamed Bangura again. For the Sisa again. Francis Boma again. You know the artists will go pass some. What am I say? No me dejarán mentir. Si uno se atreve en alguna reunión de amigos, alguna clase de economía o filosofía, citar a Carlitos Marx para expresar que el capitalismo realmente no abolió de ningún modo la esclavitud, sino al contrario, ha sofisticado sus formas, el amigo o el compañero de clase puede soltar la carcajada o, en el mejor de los casos, argumentar que el viejo Marx ya no responde al presente del siglo XXI. Pero cuando uno conoce la explotación laboral y la manera en que las empresas capitalistas del calamar en Santa Rosalía, Baja California Sur, por su enferma necesidad de acumular riquezas en unas cuantas manos, golpea la vida de las obreras y los pescadores ribereños, las risas o los argumentos, creemos nosotros, están obligados a guardar silencio por un momento y pensar y echar un ojo abajo y organizarse a la izquierda. ¿Alguno de ustedes que me platique un poco sobre, digamos, qué es lo que ustedes están esperando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan para que puedan satisfacer sus necesidades como trabajadoras injustificadamente despedidas, ¿no? Pues nosotros ahorita aquí estamos exigiendo, buscando la manera de que nos escuchen de las autoridades correspondientes, que se le embargue algo y ya se nos quede liquidada a nosotros la deuda que tenemos, y que no siga con las mismas injusticias con las trabajadoras que hay. ¿Por qué? Porque ahí vienen atrás nuestros hijos, nuestra familia, nuestros familiares, ahí vienen atrás, y no queremos seguir viendo lo mismo de siempre. Estamos cansados de repetirse, de decírselo, ellos lo saben bien. Tanto los coreanos como los chinos lo saben bien. Nosotros ya no somos, como dijo ahorita la compañera, ya no somos aceptadas del bien, por el bien en ninguna parte. No importa por nosotros en lo personal. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos acabadas, ya estamos cansadas, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen los hijos de los pescadores. Pues ahorita, pues, yo puedo decir, mi marido no es pescador, pero ¿qué espero de uno de mis hijos o los nietos míos? No sé qué vaya a pasar más adelante, ¿eh? En un futuro, más adelante. Ahorita Santa Rosalía se quedó sin calamar. Pero ¿qué es lo que pasa con los habitantes de Santa Rosalía? Que se están emigrando a otros lugares, arriesgando a sus familias, arriesgándose ellos en lo personal. Y entre ellos va un hermano mío, ¿eh? Entonces, eso es lo que queremos. No queremos más injusticia, que no pase en la familia lo que nosotros pasamos y que estamos pasando. Nuestros hijos crecieron, gracias a Dios. Ahí se quedaron. Ahí vienen ellos a buscar lo mismo que nosotros buscamos, a trabajar el calamar, porque no hay otro ámbito de trabajo en Santa Rosalía. O que nuestros hijos emigren y que mañana o pasado ya no sepamos de ellos. Eso es lo que se está esperando, nada más. Entonces, ¿dónde quedaron nuestros sacrificios? Esa es la respuesta que yo quisiera que las autoridades o Hanjin me la diera. ¿Dónde quedaron nuestros esfuerzos, los sacrificios, aquel futuro que teníamos planeado para darle a nuestros hijos? ¿Dónde quedó? You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpaulin house. La radio zapatista sudcaliforniana se despide por el momento, no sin antes comentarles que estén al pendiente de lo que suceda con las compañeras calavareras en Santa Rosalía. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.